Bueno, volvemos con la parte central del programa y hoy tenemos, qué alegría, a Tom Moreno con su columna Cuentos Decapitados. Iba a decir Cuerpos Decapitados. Yo quiero aclarar una hubiera cosa. Sido mucho más gore. En ningún momento me dijeron que yo participaba en la parte central de este programa. Vamos a tener que ver el tema contractual. Bueno, podemos negociarlo. Así que, uy, qué miedo me da. Me acabo de paralizar. ¿Qué, cuéntanos qué has estado haciendo todo este tiempo que no has pasado por aquí? Espero que hayas preparado las próximas 12 columnas. Absolutamente nada. Me dediqué a hacer absolutamente nada y lo puedo decir con total placer y orgullo. La verdad, me he rascado a dos manos. Primero la derecha, después la izquierda. Y así sucesivamente. Así viene, tranquilo, ligerito. No, muy tranquilo. La verdad, estoy cero estrés. Ayer, no hubo preocupaciones. Un primero de mayo, ¿cómo pasan el primero de mayo? Nos adherimos a la tradición uruguaya del asado. Sí, claramente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo viven eso? ¿Viste que abrís la puerta de tu casa y hay un olor asado? Sí. Que está todo el mundo, parrillero afuera. Y cuando popular. La cierras, al volver, la casa de repente empieza a oler todo asado, te sacas toda la ropa esa, el pelo. Pero es maravilloso, forma. Yo creo es que hay hermoso. Que tener un perfumador de asado, ya a esta altura. Ay, por favor. Poner un Glade asado. Para bodas. Por ejemplo. ¿Se puede llamar O de asado? O de asado me encantó. O de me asado. De asado. Acabamos de patentar un producto. Ya es más un perfume, ¿no? El O de asado. O de toilette. O de toilette, total. Bueno, entonces, después de este tanto tiempo no habiendo hecho nada, ¿qué nos traes hoy? Nada. Bueno, aquí hasta mañana. Perfecto. Se termina el programa. No, aprovechando que ayer fue primero de mayo, una cosa que cayó justito, lo que vamos a contar en Cuentos Decapitados, que generalmente lo que hacemos es develar qué hay detrás de una canción. Eso es. Y las canciones tienen historias detrás, y algunas historias son muy lindas, están muy buenas, y otras no tanto. Y esta capaz que no es una historia muy alegre, muy, muy feliz, que se encuentra detrás de una canción muy, muy conocida que se estrenó en el 95 por Bruce Springsteen, que se llama El fantasma de Tom Show. Una canción que tuvo mucho éxito, bien folk, ahora la vamos a escuchar un poquito, muy clásica, lenta, pero de esas canciones que narran historias. El folk en ese aspecto es más o menos como una payada total. De acá, del Uruguay, que no se basa mucho en la música es bastante repetitiva, y lo interesante está en lo que cuenta y en la letra. Esta canción de Bruce Springsteen, que fue un exitazo, al final terminó siendo, la sacó como un single en el 95 y terminó siendo el nombre del álbum que sacaría después. Y lo que retrata es la historia de un personaje salido de una novela escrita en el 39 por John Steinbeck, un escritor famosísimo, escritor americano, creo que es un referente de lo que es la literatura americana. ¿Cómo se llamaba la novela? La novela se llamaba Las uvas de la ira. Esa novela que sale en el 39, luego es tomada por el director Ford, y en el 40 hace una película, un largometraje que lleva el mismo nombre. La historia gira alrededor de este personaje que es protagonista, que es Tom Show, que es hijo de una familia de campesinos de Oklahoma, el medio este de los Estados Unidos. Que, bueno, desafortunadamente, el contexto de esta historia es en la crisis del 29. ¿Bien? La crisis bursátil, la caída de la bolsa. Muchos campesinos, por decirlo de alguna manera, o trabajadores de la tierra. Que fueron desahuciados. ¿No? Fueron desahuciados, exactamente. No pudieron pagar sus deudas o hipotecas que habían tomado con los bancos. Uh-huh. Y de la forma más despiadada son expulsados de su tierra. Y eso es una realidad que se vivía. Steinbeck, este escritor, lo que hace es escribir sobre esa realidad. Y es, digamos, el primer mojón de lo que es la literatura proletaria en la historia de los Estados Unidos. Es un libro que despertó muchísimas críticas, gente a favor, gente en contra. La literatura americana se caracterizaba más que nada por romantizar esa vida de campo, cosas que nos llegan hasta el día de hoy. Si uno piensa en la vida de campo de los Estados Unidos, estamos invadidos por un montón de películas, westerns, donde la característica es el hombre que puede contra la naturaleza, y ese tipo de historias se repite una y otra vez. En cambio, acá lo que vemos es este personaje enfrentándose al sistema. Total. Más que a la naturaleza. Entonces es otro tipo de duelo, otro tipo de batalla, algo totalmente nuevo. Buscando la dignidad en el trabajo, no más. Porque, sí, pues, exactamente. Es lo que persigue durante toda la película, ¿no? Totalmente, trabajo totalmente. Digno, que le paguen bien y le traten bien. Como dijimos, es una familia, que es la familia de Tom Shaw. Madre, abuelos, una familia típica de los Estados Unidos, que es expulsada de su tierra. La película que lleva lo que está en las letras de John Steinbeck al algo gráfico, se ve como los tractores entran a las fincas, entran a las granjas y tiran las casas abajo directamente. Y en un diálogo con uno de los que maneja el tractor, que es un trabajador más, un trabajador como ellos. Sí. Lo que está cumpliendo es una orden directamente del banco, que contrata una constructora. La constructora contrata un tipo que maneja los tractores o la pala mecánica y se encarga de tirar la casa a otro, ¿no? Como un trabajador desahuciando a otro. Pero cuando uno de los granjeros se enfrenta a este trabajador que maneja ese tractor, esa pala mecánica, y le pregunta, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Por qué me haces esto? Cumplo órdenes del banco. Pero ¿a quién tengo que ir a...? Está con una escopeta en la mano este personaje. Y le dice, ¿pero a quién le tengo que ir a poner una bala en la cabeza? ¿Cómo me van a venir a tirar mi casa? No, pero yo no tengo nada que ver. Es la constructora que me contrata a mí. Bueno, y decime dónde está la constructora. La constructora tampoco tiene nada que ver, porque son los bancos. Bueno, pero decime a alguien. Y está como eso que refleja lo que sería después de... Los enemigos no están tan claros. Claro, total. Están en un anonimato. Esa parte es maravillosa de la película. Y refleja lo que es la cadena productiva de órdenes, de mando y de toma de decisiones en un sistema capitalista, como en el que total. Empezaba a surgir... Que no es el que da la cara nunca. Nadie da la cara. Nadie toma la orden, nadie es responsable de nada. Son los bancos. Como en España, en la crisis de las hipotecas, lo mismo que en Estados Unidos. Hoy estábamos ahí afuera y conversábamos que es una cosa que... Es una película que está muy presente. Está muy presente hoy por hoy. En la crisis bursátil del 2008, con las hipotecas y los créditos fantasmas, en Estados Unidos, ¿cuánta gente se quedó sin casa? Claro. Sin duda. Y el responsable no era nadie. Además es una especie de road movie, ¿no? Hablábamos que de la familia moviéndose. ¿Qué es eso, perdón? Road movie es una película en la que hay un desplazamiento o en moto o en auto. Constant. O a pie. Okay. Hay una búsqueda, pero a través de un desplazamiento por vía de una carretera o de... Uh-huh. Entonces, esta es toda la familia en con una especie de camioneta ahí medio... Un viejo Ford T del 40, digamos. Destartalado. Todo, ¿no? Destartalado. Que de hecho en un momento... ¿Viste los camiones que llevan las frutas rompe. Y las verduras a la feria? Sí. Ahí. ¿Bien viejo? Sí. Es ese. Eso. Imagínate roto. Ahí una familia de 12 personas, ¿no? Viajando. Ok. Y entonces todo el tiempo van buscando... un lugar donde trabajar, simplemente, y poder dar de comer a la familia, ¿no? Y entonces, por ahí pasan por varios lugares que podrían ser hoy campamentos de refugiados, porque a mí es lo que me vino a la cabeza cuando empecé a ver eso, que eran lugares con casitas muy humildes, estilo Villa Chabola. Claro, que ya habían recibido otras personas que también habían sido expulsadas de sus tierras. Claro, esto no solo le pasa a la familia, es algo social, contextual, que le está pasando a muchísimas familias de Oklahoma y así como otras partes de Estados Unidos también. O sea, los expulsan y a buscar y a rehacer su vida en otra parte. Por eso es que se ven envueltos en justamente el viaje que contaba Raque. Y en el medio de ese camino, claro, se encuentran con lugares que ya estaban, ya habían sido preparados para recibir esos viajantes o esos migrantes que están buscando trabajo. La historia va de que en California, en esa época, se esparce la idea de que es un suelo muy fértil, súper productivo, plantás, tirás una semilla y crece un árbol de frutas. Como esa historia, ¿viste?, que se cuenta acá de Nueva Zelanda, que hay fruta por todos lados, nosotros vamos, nos subimos en un avión y vamos porque ahí necesitan mano de obra. Bueno, lo mismo, pero esto es una migración dentro del país. Claro. Resulta que la capacidad productiva de esos lugares no da abasto para emplear tanta mano de obra. Son familias enteras, y no familias enteras donde solo trabaja el mayor o solo trabaja el hombre. No, es toda una familia. Claro, son 12 y trabajan los 12. Los 12 laburando. Y es así, es tal cual. Y bueno, y son muy precarios los lugares que tienen para quedarse. Son improvisados, armados a la carrera para recibir toda esta masa de gente que necesita un lugar donde achicar. Las familias no solo se enfrentan a esa dura realidad de dejar su casa, de tener que meterse en un viaje con la ilusión, pero también con la inseguridad de llegar y de repente no hay nada. La película también te muestra, y la novela, cómo van perdiendo esa ilusión de a poco. Es una película que empieza a oscurecerse. Comienza con un plano muy claro, es en blanco y negro, donde carece mucho de sombras. Está al aire libre, se encuentra con un pastor, Tom Joad, este personaje, hay un diálogo allí. Pero hay una luz interesante en ese comienzo de la película. Y es impresionante cómo a lo largo que va transcurriendo se va oscureciendo. Sí. Hasta una de las tomas finales de la película está en sombras muy, muy pronunciadas. Hay una oscuridad en esa escena muy pronunciada, donde lo que vemos es el momento exacto donde Tom Shaw se revela. Le cae la ficha. Esto está mal. Eso me estaba preguntando al principio cuando estabas comentando, ¿no?, la necesidad que tienen como estas familias de moverse. Ellos teniendo en cuenta esa realidad, ¿no?, y asumiéndola y queriendo encarar y poner soluciones, ¿cómo viven ese proceso, ¿no? Ahora lo has dicho, como que al principio hay una especie de inseguridad e ilusión, pero eso se va perdiendo. ¿Y cómo eso afecta a la interrelación entre los miembros de la familia? ¿Hablan de eso? ¿Lo verbalizan? ¿Se dan cuenta de que poco a poco pierden esa ilusión? ¿Se desesperan? ¿Cómo es un poco como lo relacional? Sí. Bueno, no solo se les nota en el ánimo, sino que aparte es algo curioso, van perdiendo miembros de la familia. O sea, la abuela fallece, el padre se vuelve medio loco, uno de los hijos se tiene que ir en un momento determinado. Como que genera una situación de nada. Desmembramiento. De irse familiar. Desintegrando, efectivamente. Sí, se van desintegrando. Completamente. Lo del padre medio loco es un personaje tremendo y es muy interesante cómo. A ver, es bastante normal y repetitivo en muchas historias. En un momento de crisis, la figura paterna termina destrozada. Te pasa por arriba y toma un rol fundamental el personaje de la madre. Sí, que es la que sostiene al final, sostiene, ¿no? Como sostén de la familia. A ver, es clásico y tiene un montón de interpretaciones en ese punto, pero que el personaje femenino tenga un rol tan importante es una cosa muy interesante de ver, y cómo se va construyendo a partir de la destrucción de otros personajes. Claro, va como adhiriendo a sí misma características que en un momento quizá no tendría que estar teniendo para suplir nada, ¿no? Bueno, ¿esta película dónde se puede ver? Esta peli, vos la encontraste. Está online, está en Vimeo, dividida en 4 partes. La misma edición que está en Vimeo era la que estaba en YouTube. Y de repente ahora ya no está más. Pero en una época estaba en YouTube. Estuvo ahí. Y si no, se puede descargar muy fácilmente. Es una película que está bien a la mano. Sí, fantástico. Buscas online ahí. La suba de la ira online. Muy bien, te sale. A mí me gustaría que escucháramos un trocito de esa canción que nos habías adelantado antes, si es posible. Le voy a contar una cosita. Bueno. Esta canción es muy interesante, la canción de Bruce Springsteen narra la historia de este personaje, Tom Shaw, y en realidad surge de una canción previa, que es más o menos de la época en que sale la novela, un cantautor de origen de, bueno, nacido en Oklahoma, que se llama Woody Guthrie, y hace una canción que se llama La Balada de Tom Shaw. Esta es la canción que da origen. Además de... Esto es un combo, ¿no? O sea, la novela. Claro. La película. Esta canción que es tiene un relato, una letra súper larga. Y prácticamente te va cantando todos los sucesos que se desarrollan en la novela. Es muy interesante. Si la pueden buscar, La Balada de Tom Shaw, para escucharla, para que la escuchen un poquitito, es una buena recomendación. Y todo eso decanta en esta canción de Bruce Springsteen que vamos a escuchar ahora, que es El fantasma de Tom Shaw. Vamos a escucharlo. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in their car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city. Highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joe. Thank you. Bueno, ahí hemos estado escuchando esa preciosa canción, que la verdad es muy linda, tiene una letra muy linda también. Y ¿te gustó la armónica? Me encantó la armónica. Qué lindo instrumento la armónica. Muy lindo. Le da bien mucho color, sí, a la canción. Sí, y además es como un signo de identidad de toda una generación en esto de la música, ¿no? ¿Escucharon alguna vez el himno argentino tocado por armónica? No. El cantante de Los Piojos tiene una versión, era característico en sus presentaciones en vivo tocar el himno argentino con la armónica. Suena muy lindo con la armónica. Bueno, una historia que cuenta de alguna manera lo que es darse cuenta, empezar a tener conciencia social, que es lo que le pasa a este personaje, al personaje de Tom Shaw, que se ve involucrado en... se ve forzado a hacer cosas que no en su vida planeó, como cambiar la tierra donde vivió su familia durante toda su vida, hacer un viaje de no sé cuántos miles de kilómetros a California. El contacto con los pares lo hace tomar conciencia de su realidad como trabajador. Esa unión con otros pares inclusive se asemeja a tiene como una pequeña muestra de lo que sería un primer sindicato rural. Sin duda. Eso es algo muy interesante también de ver, para aquellos que se cuelguen y vean la peli. Y se empieza a tomar fuerza ese personaje en una de las últimas escenas. Primero se enfrenta con la policía, una policía que es muy represiva. Este sistema donde abunda la mano de obra, donde los derechos de los trabajadores son casi inexistentes, las condiciones de vida son extremadamente precarias. Bueno, los bancos, los dueños de estas tierras donde estas personas van a trabajar y van a tratar de hacer una nueva vida. Sí, una sociedad muy vertical, ¿no? Muy vertical, y todo este sistema de explotación no puede existir de otra manera sin un buen aparato represivo y la complicidad de las fuerzas policiales, que vemos que pegan a mansalva a cualquiera que se haga loco y cualquiera que se haga el Che Guevara americano. Total. Así que a fuerza de golpes y de mucha bronca por haber perdido seres queridos, por haber perdido su tierra, es que este personaje, que ya había tenido problemas con la ley... Sí. No era una cosa que me despierto, o sea, ya era un tipo bastante revoltoso, decían las maestras de Tom Shaw. Ya de guacho era bastante complicado. Lo vemos como dice, no, hasta acá, basta. Sí. Y ahí hace el quiebre la película, que vos decís, bueno, ahora se va a poner buena la película. Que llamen a los Avengers. Listo, se termina todo acá, se pudrió todo con Tom. No, ahí te terminan la peli. Se termina la peli ya y lo verás cómo es ese final. Pero una de las escenas finales... Interesante el diálogo final entre la madre y el padre. Muy interesante, muy importante ese diálogo, que no está en la canción de Bruce Springsteen, pero sí Zac de la Rocha, cantante de Rage Against the Machine, lo toma para el final de la versión que hace Rage Against the Machine. Toma la canción esta hecha por Bruce Springsteen, la hace un poco más poderosa y le da esa fuerza que tenía Rage Against the Machine en los 90 para decir reivindicaciones, para ponerse del lado de las minorías, de los que menos tienen, y para reclamar derechos. Y Zac de la Rocha medio como que lo hip hopea, digamos, le pone esa onda. Pero dice, el diálogo final, dice, mamá, donde quieras que veas a un policía pegándole a un pibe, donde quieras que veas a un niño recién nacido llorando por hambre, donde quieras que veas la pelea entre la sangre y el odio que se esparce en el aire, mirá para ahí, porque ahí voy a estar. Donde quieras que veas a alguien peleando por un lugar donde estar, donde quieras que veas a alguna persona peleando por un trabajo decente, a alguna persona luchando por ser libre, míralo a los ojos, mamá, porque ahí voy a estar. Y esa es una escena de despedida, muy conmovedora, por cierto. Así que yo, por acá, los invito a escuchar esta canción que me pone los pelos de punta, de Rage Against the Machine, que se llama El fantasma de Tom Show. Bueno, pelos de punta con este diálogo y sorprende un montón como la actualidad de todo eso, ¿no? Cuando el día a día nuestro son noticias de... Total. Yo es lo que sentí durante toda la película, que es una película de hace casi 80 años, pero sigue estando muy vigente en la actualidad, ¿no? Nada. Quería agradecerte por traernos... Una historia con película detrás. Completita la cosa. Película, novela, de todo. Histórico, la novela se puede conseguir en cualquier librería. La peli es de acceso libre, no hay que quemarse mucho la cabeza. Como decías vos, Raque, está ahí en Vimeo. Tenés que bancarte eso de que termina un cuarto de la película. Y verte el otro cuarto, sí. Eso pero me parece que vale la pena. Vale la pena ver esta historia que fue en su momento muy perseguida. En la casa de brujas fue tildada de socialista. Bueno, tiene una manifestación súper importante, ¿no? De lo que es la lucha contra los poderosos. Y, ¿qué te iba a decir? Hay un detallecito. La historia es escrita en el 39, ¿está? Por Steinbeck. Y en el 40 se estrena la película. Yo creo que el director Ford, que no estamos acostumbrados a ver absolutamente nada de esto, nada, ninguna cosa más parecida en la filmografía de este director, sí, a esta película, a esta historia y con estos condimentos. Creo y estoy casi seguro que el tipo no le dio el tiempo para leerlo antes de comprarla. O sea, tomó la decisión, Steinbeck venía haciendo unos libros súper exitosos, pero no tenían que ver con esta realidad. Y de alguna manera me parece que la productora lo compró y ya se organizó todo como para hacer esto. Y Ford, años después, diría, yo realmente quería retratar los sucesos de una familia, pero lo del contexto social realmente nunca me importó. Esa fue la declaración. Esa fue la declaración. Además se ganó el premio Oscar a Mejor Director con esta película, precisamente. Es verdad. Ahí va. Bueno, un montón de datos interesantes, una columna súper linda, ¿no? Y variopinta también en este sentido de que trae ese combo ahí, novela, disco, transversaliza canción. Todas las artes o parte de las artes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a escuchar este último tema de Reigns Against y con él nos despedimos. Gracias, Tom, por este cuento decapitado. Y vas a estar a final de mes de vuelta aquí porque nos debemos porque el una... mes es muy largo, claro, en abril nos detuvimos. Largo. Tema contrato. Nos debemos una columna por turismo, bueno, en fin, unas cosas ahí que ahora ajustamos a la salida. Estoy debiendo todavía. No, nosotras te debemos a ti el espacio para hacer una columna. Claro, claro. Mirá cómo la arreglamos, ¿no? Nosotras nos vemos el martes, nos escuchamos a las 8:30 de la mañana aquí en Radio Pedal. Sigan escuchando, hoy la grilla es más que completa, hermosa y hoy de un montón de contenido. Gracias, Asquiere, como siempre. Raque, que tengas buena jornada. Nos vemos el martes aquí a las 8:30 en Por qué no te callas. Un saludo a toda la gente que nos escucha y gracias por estar ahí. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressmen because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it! My life has value! of Tom Jones.